Las familias llenas de señoritas. Verdaderos escaparates de frutería con olor a podrido en la trastienda. Y las familias organizadas como un baúl innovation. Y las madres sin madre. Y lo que es peor aún, sin preservativos. Quiero decir, sin prevenciones. Y el solterón que conoce las virtudes de las bolsas de caucho. Y la señorita que se viste de novia al acostarse y oculta en su libro de misa los retratos de los artistas cinematográficos. Y los señores que miran la vida a través del monóculo que les cuelga sobre el ombligo. Y las viudas que al caer la tarde van a sentarse junto a las estatuas de las ruinas que estrangularán a sus amantes. Y los empleados que tienen una cara caligráfica idéntica a un libro de contabilidad.